La Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Picadito, por una vez. Suelo elegir para el editorial, para este breve editorial con que también acostumbramos a iniciar nuestros programas, un tema, algo, cosa que vos, aunque no te guste, aunque te aburra, aunque, qué sé yo, digas, bueno, hoy igual, el bobo de Weinfeld, el piola de Weinfeld, habló de tal igual. Habló de esto, de las galaxias, de Copérnico, del otro, de no sé, de la lluvia, de fútbol, del YPF. Hoy vamos a hablar de tres o cuatro, vamos a mezclar un poco, porque tal vez, porque ha sido una semana muy intensa, porque, qué sé yo, uno no sabe por qué. En cualquier caso, YPF, digo, un repaso por ahí tal vez, o un sobrevuelo de asuntos de la semana que por otra parte no han terminado. Será la semana en que se votó en el Senado YPF, la sesión, una sesión interesante, de diputados lo va a ser. Empieza miércoles, termina el jueves. ¡Qué pedazo de sesión, Dios mío! Larguísima, porque si en el Senado quisieron hablar todos, en diputados van a querer hablar todos. Y la cuestión es que todos en el Senado son 70 y en diputados son 260. Entonces, digamos, con que en el Senado hablen 50 es un tocazo, pero 50 en diputados es poco. Y entonces hablarán, ¿cuántos? 200, 180. Todos quieren participar y quedan en el acta y está bien. Y para ir al baño y para comer. Sí, supongo que sí, que levantarán, que harán un cuarto intermedio. Supongo, no lo sé, pero supongo que sí, que harán un cuarto intermedio el miércoles a la noche, una cosa así. Desfilarán todos porque, bueno, como no tienen la premura del quórum, lo harán por esta vez así. Insisto, porque quieren hablar muchos y aunque se estipulen tiempos, todos se pasan un poquito, igual, y bueno, igual no da, digo, el día termina no alcanzando. En cualquier caso, el jueves se votará en definitiva y va a ser, bueno, una votación, una decisión histórica y el retorno al lugar del que nunca debiste haber ido, de haberte ido, o sea, un tema de bolero, ¿no? O de tanta canción, o de tanto tango, qué sé yo, y en este caso, bueno, en este caso con secuelas tremendas. Cuánto se pagó en el camino por estos desvaríos, cuánto costará repararlos, qué difícil es, qué sé yo, dos páginas mete Repsol hoy de ¿cómo se llama?, de solicitada en los grandes medios, dos páginas. ¿Cuánto valen dos páginas? ¿Cuánto ocupan? Primero, ¿cuánto ocupan dos páginas en La Nación? Es el mismo texto, o sea, en La Nación y Clarín, quiere decir que La Nación baila el texto, más o menos, Clarín. Dos páginas. Todo un dato este, ¿no? Es decir, que digamos que el escandalete referido a Alberto Fernández, que yo creo que tiene su gravedad, hay cosas más graves en la vida, pero que tiene su entidad, ayuda a revelar, ¿no? Cuánta plata, qué vale la pauta privada. O sea, la pauta oficial envilece todo. ¿La pauta privada qué onda? ¿Qué onda? Nada, cero. No es parecida. Hay un libro interesante de Martín Becerra sobre el punto, un trabajo muy bueno, y bueno, sobre cómo funcionan las pautas oficiales y un atisbo sobre las pautas privadas. Buen libro, interesante. No es en general un tema de discusión, en los grandes medios o demás. Bueno, digamos, es cierto, digamos, los medios trafican o se manejan con dinero, esto puede incidir en algunas cuestiones, cómo es la relación, es un tema para preguntarse, sin ninguna duda. Pero digo, los grandes auspiciantes privados no dicen nada. Las AF... Digo, ¿cómo acompañaron la estatización de las AFJP los diarios que tenían mucha publicidad de las AFJP? ¿Cómo acompañan la estatización de YPF los diarios que tienen mucha publicidad de Repsol? No tiene nada que ver. Una estupidez. Esa causalidad no existe. Es azar. Puede ser. En el mundo pasan estas cosas. A veces dado A ocurre B y no necesariamente hay relación causal. A veces hay, qué sé yo. acto de ayer comentamos a la pasada, pues lo estamos viendo con el rabillo del ojo, pero como ocurría de nuestro programa, más allá de algún resumen que hicieron los compañeros del servicio informativo, no seguimos en detalle el discurso de Hugo Moyano en Parque Roca, discurso de campaña, por así decir, de Hugo Moyano de cara a la elección en la CGT, una elección en la CGT frente a la cual Moyano prácticamente no habla de la patronal, o sea, un secretario general combativo que lo es Moyano, no habla de la patronal, la elección no es contra la patronal. No habla casi de sus adversarios, habla un poco, por ahí lo sacude, no habla mucho porque no sabe cuáles son tampoco, porque como los muchachos, se mueven, los compañeros dirigentes se mueven, por lo menos algunos, hay algunos que están claramente, digamos, establecidos. Pero acá hay una cantidad interesante que bascula de un lugar a otro. No se puede hablar muy mal de Barrio Nuevo, porque de pronto Barrio Nuevo vuelve. No se puede hablar muy mal de algunos otros, porque no se sabe dónde están. Entonces, y por otra parte, la intención es hablar del gobierno. La elección es contra el gobierno nacional. Es más, Moyano utilizó una expresión que es interesante, que es común, que a mí no me gusta, porque entiendo la idea, y precisamente creo que por eso lo usa Moyano, que es la del gobierno de turno. La idea de gobierno de turno quiere decir que todos los gobiernos son iguales y que en algún sentido no tienen legitimidad. O sea, Moyano reivindica para sí una legitimidad, que la tiene, dentro del movimiento obrero, y le resta legitimidad a las autoridades democráticas. Son todos iguales. Una calecita. Gobierno de turno. Está ahora Cristina Kirchner, antes estuvo Menem, antes estuvo Alfonsín, después estuvo Duhalde, hasta Adolfo Rodríguez Saá estuvo un ratito. Qué bien lo trataban a Adolfo Rodríguez Saá, te dije que iba a desvariar. Qué bien lo trataban a Adolfo Rodríguez Saá en el Senado el otro día. Aníbal Fernández le tiró un mimo, Pichetto dijo que fue muy valiente y tuvo mucho coraje cívico. Están pendientes de lo que vota Rodríguez Saá respecto a Daniel Reposo. No, o sea, es decir, los votos esos aparentemente irían en contra y podían ser muy decisorios. Un mimito en una sesión nunca viene mal. Define todo, jamás, jamás. Jamás, pero que, pero digamos, si vos te vas de boca y decís una barbaridad, por ahí definís más. En cualquier caso, gobierno de turno, vuelvo, gobierno de turno, dijo Moyano, y dijo algo más, dijo, si perdemos, igual estará bien porque disputamos con quien teníamos que disputar. Quienes teníamos que disputar es, nuevamente, el gobierno nacional. Un nivel de abismo enorme, elecciones complejas por delante, creo yo. No hay gimnasia, te lo dije ayer, no hay gimnasia de la CGT en este tipo de acción, no. Y entonces ahí aparecen una serie de hipótesis o de riesgos que puede funcionar. Por último, dentro de las muchísimas cosas que podrían hablarse, y qué gana hablar de Pepo Guardiola, ya hablaremos. Pero, digo, el tipo cae bien, ¿no? Uno dice, bueno, no importa, pero no lo vamos a hablar de él. Vamos a hablar del acto de Vélez, acto en Vélez Arfiel. Decenas de miles de personas, más de 100.000 contará el oficialismo, los haya o no los haya. No importa, haber muchísimas personas. Una cancha de fútbol es un lugar muy grande, porque la cancha de fútbol, como todos sabemos, tiene campo y tiene tribuna. En la tribuna de Vélez caben varias decenas de miles de personas, realmente. El campo de juego hay que ver cómo lo calafatean, digamos, cómo lo arman, ¿no es cierto? Cuánto le cortan con palco y demás. Si no te digo, en un campo de juego, los campos de juego, y de eso sí sé de política, no sé un pito, pero los campos de juego en la Argentina tienen 105 metros por 70, aquellos de los grandes estadios, como el de River o el de Vélez, en la medida promedio razonable, las canchas grandes. En Brasil tiene un poquito más. En la Argentina, 105 por 70 son 70.000 metros cuadrados y monedas. Ahí en un acto peronista te entran 150.000 personas para empezar. Pero no te entran si vos pones el palco, estableces seguridad, pones vallas y demás. Sin embargo, mirando de arriba puedes hacerte una cuenta buena. Y ahí van los movimientos sociales. Y te digo una cosita como para mirar. Digo, en los actos peronistas entra más gente por metro cuadrado que en los actos no peronistas. En los actos donde hay jóvenes entra más gente por metro cuadrado que en los actos que hay gente madura. En los actos que hay militantes entra más gente que en aquellos que hay gente que va por la libre. En los actos donde hay gente, hay sectores de trabajadores o, digamos, o de movimientos sociales, entra más gente que en los actos en que va gente de clase media. ¿Es así? ¿Está demostrado empíricamente? Sí, está demostrado. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. para que ustedes se comuniquen con gente. ¿Y vos, de a pie, vos quién sos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Vos quién sos? Yo soy la que suele venir cuando quien tiene que venir no viene. Viene Franco. Y te llamo. Tu nombre, da tus señas particulares. Mis señas particulares. Gladys Pierpaoli, ¿cómo les va? Eso. Como ya hemos estado el año pasado varias veces juntos, sí. Entonces tengo cierta confianza ya con ustedes y por eso con el público también. Así que les vamos a dar los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros al 4999-8700, 4999-8700 y también teléfono del país a precio de llamada local 0810-222-0870. También tenemos un Facebook, Gente de a Pie, y un blog que es Gente de a Pie, gentedeapie-radionacional.blogspot.com.ar. Allí van a encontrarse con notas que han pasado por este programa, de las cuales van a poder escuchar el audio y también algunos comentarios interesantes respecto de, por ejemplo, la presentación de un libro como figura en este 27 de abril de 2012. Para transitar el día bien informado, Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Soy Lidia de Salta. Soy Mario de Cañuelas. No voy a fijarme qué hay en otros radios. Está clavado ahí el dial. Sí, mucho y muy lindo swing, ¿eh? Yo te quiero con limón y sal. Soy de Palermo, yo los escucho siempre. Y bueno, ¿qué más puedo pedir en una audición? Habla Eduardo de Mercedes. Habla Alicia de Santa Rosa, La Pampa. El programa de TV es mi brújula cotidiana. No puedo estar sin venderla y oír. Me llega al corazón. Tengo muchos años. Yo te quiero si vienes o se va. Soy Susana de Jujuy. De Tarata. Tachaco. Estoy enganchada, nunca me desenganche la radio pública. Me habla Gonzalo de Misiones. Habla Civilidad de Temperley. Desde Ushuaia te estamos hablando, en Valle Hermoso. Estamos Andrés y Kiki, cinco perros, un gato, escuchándote. En todo el país. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Oyentes. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. La escuchás, la ves y ahora la lees. Nacional, en la Feria del Libro 2012. Hasta el 7 de mayo transmitimos en vivo todos los días toda nuestra programación, invitados especiales y la mejor cobertura de la feria. Vení a ver y disfrutar la radio a la entrada del Pabellón Verde. Un futuro con libros, un futuro con más radio pública. Nacional, Argentina. En la Feria del Libro. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía, 42 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. En el Cuni. En el ciclo de cine documental se proyectará una biografía sobre el escritor, quien estará presente y charlará con el público. El viernes 27 a las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Osvaldo Bayer en el Ecuni. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20, con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmuret, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Fin espacio publicitario. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. Nora Beiras, buen viernes. Buen viernes. ¿Cómo andan? No, qué silencio, qué silencio. Buen jamás viernes, Nora Beiras. Imaginé ese no, bache así. Nora, hay mejores días. Nora, hay mejores días. Buen viernes, Nora Beiras. Bueno, buen viernes. Ayer se produjo una noticia que sorprendió porque parecía que la causa estaba prácticamente paralizada y fue la decisión del nuevo juez subrogante de Jujuy de allanar instalaciones de pertenecientes al ingenio Ledesma por la causa que está investigando la famosa, en el peor de los sentidos, Noche de los Apagones, cuando con camiones, con el logo de la empresa Ledesma, de la empresa azucarera perteneciente a los Blaquier, se secuestró a más de 50 personas, más de 30 permanecen desaparecidas, y en el marco de todo un operativo represivo en esta localidad donde está radicado el ingenio, que le costó la vida también a Aredes, quien era el intendente de la localidad de General San Martín, cuya esposa estuvo durante años haciendo la ronda de los jueves en Jujuy reclamando justicia. 36 años después de estos hechos, la justicia recién toma la decisión de allanar las instalaciones del ingenio Ledesma, porque están imputados quienes fueron en su momento gerentes de personal de la firma. Y es una decisión novedosa, porque hace pocas semanas fue separado del cargo el anterior juez subrogante, el doctor Olivera, quien había parado la investigación, digamos, como se dice comúnmente, se había sentado sobre el expediente y había impedido que avanzara esta denuncia. Ahora está nombrado otro juez, también subrogante, pero que avanzó en esto, y lo que se espera es que se revierta la decisión del anterior magistrado, que había rechazado el pedido del fiscal para que se cite a indagatoria a Pedro Blaquier, el gran zar de la fortuna del ingenio Ledesma, y que hasta ahora se ha mantenido al margen absolutamente del horror que significó el allanamiento en su momento de esta empresa, que implicó directamente descabezar toda actividad gremial y toda militancia en Jujuy, y que signó la suerte durante estos 36 años de esa empresa, y a su vez consolidó el poder dentro de Jujuy, ¿no? El ingenio Ledesma sigue teniendo prerrogativas impositivas que suenan absolutamente increíbles en Argentina del siglo XXI, pero que marca, bueno, ese golpe cívico-militar, hasta dónde tiene raíces y hasta dónde hay sectores donde ese poder no se toca. Ahora habrá que ver si en esta causa finalmente se avanza, por lo menos para tomar la declaración indagatoria de este hombre, que lo único a lo que se dedica ahora, con más de 80 años, es a verter sus ideas ultra, ¿cómo decirle?, ultra conservadoras en su blog, y denostar a todos los izquierdistas que puede, o zurdos, como lo sigue llamando. Sí, que a su izquierda está el universo, digamos. Absolutamente. A la izquierda de Blaquier, sí, creo que, bueno, es su nombre. Sergio hizo acá una columna donde creo que la izquierda lo envidia porque él tiene fama, fortuna. Y poder, y una flota de yates que instala en el puerto de Punta del Este con tripulantes ad hoc y todas estas cosas. Pero bueno, es uno de los grandes representantes del poder real que durante tanto tiempo ha sido impune en la Argentina. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Estamos con Néstor Restivo. Buen viernes, Néstor. Buen viernes. Buen viernes. Mario, no preguntes. ¿Cómo va? No interrogues. ¿Cómo va? Buen viernes. ¿Cómo te? A mí me va bien. Extraordinario. Punto. Sumamos. Y eso promediamos. Y está bien. Lo mejor que se puede lograr. Restivo, más allá de que tu columna abordará, que vendrá en un rato, abordará de algún costado esto, decime tus impresiones acerca de cómo se va desenvolviendo en el terreno legal, por cierto, pero sobre todo en el terreno, digamos, económico, ¿cómo se va desenvolviendo la cuestión de la renacionalización de YPF? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, mientras tramita la cuestión parlamentaria, ¿no?, donde se avanzó ayer en las comisiones de diputados, donde creo que va a haber un debate más grande, más fuerte que en el Senado, por razones obvias, porque es una estructura de cuerpo más grande, hay más cruces inclusive dentro de los partidos. Hay un bloque que defiende que va a votar en contra, que salvo el mini bloque de Adolfo Rodríguez, que aparte tuvo un discurso muy, muy curioso, sí. No, en Senado no lo hay, o sea, había los que se abstenían, los que cuestionaban parcialmente, bueno, los números lo dijeron, hubo 3 votos en contra. Y con bastantes particularidades, un solo bloque, ahí está, en diputados está PRO, que se opone, claro, pero ni siquiera Coalición Cívica, ¿no? No, por eso, pero también en los dos más grandes, que son el bloque radical y el bloque del Frente Progresista, hay mucha disidencia, ¿no? Hay desde sectores que se abstienen se abstienen de todo, pasan de todo, y otros que votarán, supongo que el sí en el acuerdo general y después querrán imponer algunas cuestiones. Algunas son muy atendibles, como lo del marco regulatorio, pero quizás eso deba debatirse en otra ley. En fin, me parece que va a ser un debate más intenso y más cruzados por internas partidarias, pero seguramente va a salir. Mientras todo esto sucede, sigue habiendo contactos de parte de la intervención de la empresa con muchas firmas internacionales y locales para ver cómo distribuyen el juego de reactivar los pozos petroleros. Siempre remarcamos aquí que una cosa es la composición accionaria de la empresa, que por ahora es Estado, más lo que queda del grupo Petersen, más bolsa, punto, pero sí acuerdos con empresas de Estados Unidos, de Europa y de China, que es lo que voy a hablar en la columna, para tratar de pozo por pozo, ver qué posibilidades de inversión reales hay. Y la otra información que me parece muy buena, que estuve hablando con gente que está vinculada a los ingenieros, a los técnicos de YPF, que están haciendo una buena gestión en términos de intervención, la que lideran Devido y Kicillof, de tratar de mantener a todo ese cuerpo técnico, aun aquellos que tuvieron cierto compromiso con la empresa Repsol, con la empresa española, pues son tipos muy capacitados en algún sentido, gente que sea, por ejemplo, que se ha capacitado mucho en otras empresas multinacionales con base en Houston y que los últimos años habían pasado a trabajar en Repsol, que habían empezado como a preparar las maletas, no, que estén, que la Argentina necesita un capital humano y una materia gris fuerte para empezar a reposicionar la empresa. Y desde el punto de vista del plano internacional, bueno, España quedándose más sola con esta barbaridad que planteó la Unión Europea y que ayer respondió la Cancillería hasta llegar al término de Unión Europea-Mercosur, me parece que ahí la están pifiando, ¿no? Y que, bueno, España sí está tratando, me parece, de bajar los decibeles para apuntar a la negociación de fondo, que es el tema del precio. Eso es lo que me parece lo que está sucediendo. A mí me importa más lo que van a hacer con la empresa. Claro. Creo que Argentina necesita recomponer esa firma, necesita acoplarla al proceso de crecimiento y expansión que tiene la región, necesita acompañar a lo que está pasando en toda Sudamérica con los recursos naturales, y ahí hay que trabajar. Todo lo demás irá por el lado legal, y creo que Argentina tiene argumentos de sobra para defenderse. En la proliferación de datos, de materia, de información que se va produciendo en el mundo, porque el periodismo, y no solo el periodismo, el mundo académico y demás, digamos, por lo menos se activan cuando se producen estas discusiones y se tornan en algún sentido monográficas. Leí por ahí, entre tantos lugares, que la cuestión de la exploración viene mal en el mundo, me dicen. O sea, me dicen. Exploración. Que leí una nota, la sobrevolé en el sentido que hay muy poca que dada como son las cosas, dada la enorme generosidad del mercado y demás, en general se está sacando de los lugares donde es sencillo y en los otros más o menos. Leí una nota en la cual, de cuyo autor solo elogiaba a Petrobras, digamos, como una tradición en ese sentido, y decía que el resto, bueno. Yo no lo leí, pero ¿cuál es el argumento? ¿De falta de capitales o...? No, decía más bien que era... que tenía que ver bastante con, digamos, con la idea, con una praxis extractiva en parte y especulativa en otra, que en realidad, sobre todo en los lugares donde hay, por ahí no como Argentina, donde hay abundancia, bueno, sacás, vendés a lo loco, te llenás de guita y para qué más. O sea, que está funcionando una especie de cultura extractiva muy salvaje, que, digamos, que bueno, que puede tener disfunciones en el largo plazo, pero que en el corto es buenísima, porque no gastas un sope, te llena de... O sea, hace lo mismo que Repsol acá, pero digamos en Kuwait, o no sé, en cualquier lugar, digo Kuwait como cualquier otro, en un lugar donde hay muchísimo petróleo, no tenés las restricciones que se imponen en Argentina para el mercado local y te llenas de guita. Esto uno puede decir, bueno, qué sé yo, el capitalismo es un poco así, tal vez, qué sé yo. ¿Y qué olfateás vos que sabés? Porque esta es la frase que pone nerviosos a ciertos periodistas modestos, como es el caso de Restivo en las reuniones sociales. ¿Viste? La gente dice, ¿vos qué sabés? Compro dólares. No, vos qué sabés. Claro. Digo, sí. ¿Y uno qué sabe? Uno sabe, uno sabe hasta ahí, qué sé yo, pero... Lo que da por supuesta esta pregunta es que vos sabés cosas que no contás por la radio, que no escribí, no, es que son fundamentales, y digo, uno sería un bobo como periodista si hiciera eso, perfecto, inútil. Pero la gente cree eso, ¿viste? Inclusive, digo, yo tengo la vivencia, vos te pasás también, leí la nota que escribiste hoy, qué buena que está, vos qué sabés. Yo no sé qué, bueno, sé lo que dije ahí, que sea un poco menos en general, pero bueno, vos qué sabés, no, o vos qué intuís. ¿Cuál es, si yo te dijera, dentro de un año estamos en la radio pública, ojalá que así sea, estás vos acá también, y vos me dijeras, ¿viste que acerté con lo del grupo Petersen? O sea, viste que lo que yo dije a fines de abril sobre el grupo Pertelsen se confirmó. Y entonces nosotros pasamos a la grabación del día de hoy. ¿Vos qué dirías del grupo Pertelsen, de las acciones del grupo Pertelsen? Me mataste, cómo te puse, ¡vale! No, pero la verdad que información no tengo. No, claro. Yo lo que puedo decir... Pero vos qué sabés. No, a ver, a mí me parece, la verdad que no fue la mejor decisión haber incorporado en YPF Repsol en ese momento. Una expresión tierna la tuya. No, es que una empresa que no tenía trayectoria en el sector petrolero, que al contrario, era procíclica con esta idea de Repsol de sacar ganancia rápida. Ya. Por otro lado, el grupo Pertelsen se endeudó para entrar con la propia Repsol. Entonces ahora se tiene que hacer cargo de esa deuda. Francamente, yo creo que no me gusta adivinar el futuro. Me parece que en el corto, mediano plazo, el grupo Pertelsen va a ir saliendo de ahí. Y lo que tiene que hacer con YPF, en mi opinión, es darle más participación en acuerdos sectoriales a empresas que sean petroleras de verdad. Y quizá el Estado tener más participación accionaria también, porque quedaste solo con el 51. Yo no creo que el grupo Pertelsen le haya aportado mucho a la empresa y no veo por qué vaya a hacerlo. Ojalá me equivoque y ojalá los tipos también cambien ese perfil, pero me parece que no le veo mucho futuro como un factor relevante dentro de la empresa. Es mucho más relevante lo que va a ser la estrategia estatal y los acuerdos que firme con las petroleras fuertes que pueden invertir capitales en serio en nuestro país. Y otro tópico para ir mirando en el día a día, cómo se van posicionando las provincias, cómo van pulseando con el gobierno nacional y entre ellas por los espacios y demás. Y en el flujo de información casi se perdió, pero viene ocurriendo algo lógico, que es que algunas de las provincias revocan las revocaciones. O sea, algunas provincias que revocaron concesiones, las dejan sin efecto, le revocaron concesiones a Repsol y YPF, Repsol y YPF vuelve a manos nacionales, con toda lógica las dos la dejan sin efecto. Hasta ahora vive Santa Cruz, pero va a haber más, sin ninguna duda. O sea, eso va a pasar porque, bueno, al recuperarse la herramienta vale la pena fortificarla. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, soy Alfredo Ramos Mejía. Quería decirte solamente que me da mucha bronca la forma que se dio vuelta Moyano, como una media, como onda Alberto Fernández. Que no se olvide que los camioneros promedio están ganando 14.000 pesos por mes y eso es gracias a las paritarias que puso Kirchner. Es un desagradecido, la verdad que es un desagradecido. Nada más que eso quería decir. Muchas gracias. Hola gente, Antonio de Ushuaia. Una adhesión desde el fin del mundo. Pero más allá de los números físicos, hay una resonancia cósmica universal donde los corazones y los pensamientos van a estar unidos, adheriendo no a un partido o una ideología, sino a la sabiduría y el amor que se están ejercitando para poner en práctica un buen gobierno como debe administrar para el bien de todos. En realidad, habemos muchos, más allá de las ideologías que... Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía. Bueno, la verdad que hoy es un gran día, hay que estar todos en Vélez, más allá de que uno pueda o no ser peronista. Acá lo que se está defendiendo a rajatabla es la democracia, la soberanía económica, la justicia social, con más inclusión, porque en definitiva este país es para los 40 millones de argentinos y los que estamos en esa vereda hay que defenderla. Buenas tardes, gente de a pie, señor Weinstein, Nora, Marta de Bo. Yo me parece a mí, como a muchos, creo, ya teníamos ganas de ver que el Congreso funcionaba, que los legisladores también tenían ganas de hacer su trabajo para los que están votados, para los que cobran. Hacer reuniones que tuvieran algo que ver con lo importante del país, ¿no? Ayer Moyano en su alocución hizo referencia a los traidores de la patria. ¿A qué se refería? Seguramente a la patria moyanista. Moyano, go home. Chau, chau. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sí, me cuesta entrar en la lógica binaria del enfrentamiento entre el gobierno nacional y Moyano, máxime cuando hasta hace 4 meses yo participaba de la idea de que en realidad esa alianza era valiosa y demás, qué sé yo. Entonces, uno puede entender que tácticamente las cosas se separen. Me cuesta un poco, por ejemplo, entender que los camioneros ganen buenos sueldos. sea un vicio de Moyano o una mala característica, digo, no sé. En fin, y que las paritarias son una construcción colectiva, son del gobierno sin duda, un gran mérito institucional, y también que algunos gremios saquen buenos resultados, pues no todos lo sacan en las paritarias, tiene que ver con su poderío relativo y con su combatividad. Me parece que las cosas son en suma más complejas y que, bueno, que así deben verse, sin negar que aliados tácticos pueden separarse. Digo yo, son punto de vista. Gladys, contanos quiénes irrumpen al estudio con ansias de expresarse. Nuestro servicio informativo a cargo de Leo Lieberman y nuestra compañera Mariel Ríos. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 9 décimas, la humedad 61%, cielo ligeramente nublado. Organizaciones políticas, sociales y sindicales llegan a Vélez para estar en el acto que encabezará la presidenta. Miles de personas ya se encuentran en los alrededores del estadio del Club Atlético Vélez para participar del acto de esta tarde, donde se mostrará el apoyo a las políticas de gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a 9 años del proceso electoral que permitió que Néstor Kirchner acceda a la presidencia de la nación. La mayoría hasta ahora son integrantes de la Cámpora de distintos puntos del país. También está la corriente de la militancia, el movimiento Evita, la organización Colina, la organización Martín Fierro, el Frente Transversal, la organización Pac Amaru, pero también estarán presentes organizaciones sindicales como la CTA, cuyo secretario general Hugo Yasky confirmó la participación. Ya queda chico el estadio de Vélez, es un día que va a marcar historia en este proceso tan importante y además tan lleno de días de cambio, de transformación que van a quedar en historia como el que estamos viviendo. Yo creo que después de una elección que está tan reciente, con el 54% de los votos, pero después de una medida como la que se tomó de restatizar YPF a través de la compra del 51% de las acciones, el sentido de esta medida es demostrar que el pueblo en su conjunto, que los trabajadores, que los sectores humildes, que las clases medias, que la inmensa mayoría de lo que nosotros denominamos el campo popular, apoya y banca este proceso. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Tucumán continúa el juicio por la desaparición de Marita Verón. Testigos quedaron por el estrado de la sala 12 de tribunales. Uno de ellos, Daniel Majut, implicó a una de las imputadas, María Rivero, con el negocio de la prostitución. El abogado querellante, José D'Antona, afirmó que la declaración del testigo Julio Majut es un elemento muy importante. Él ha establecido una situación que no solo contesta a María Jesús Rivero y a Víctor Rivero con respecto del boliche que él tiene, el trato comercial, sino que además la señora Rivero y el señor Ale adquirieron estos boliches a los fines de no explotarlos como un clásico boliche, sino para así poder reclutar mujeres, que ese es un dato no menor, subrayó letrado. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Trabajadores bonaerenses denuncian a Cablevisión. El sindicato de prensa de esa provincia informó que la empresa recurre a prácticas antisindicales. Explicaron que esas acciones van en contra de la libertad de asociación que tienen por derecho los empleados y sus representantes. Deportes. River entrenó en el predio de Benavides pensando en lo que será el partido del próximo domingo ante Aldo Civi, 19:15, con arbitraje de Pablo Lunati. Luego de la práctica, los futbolistas gozarán de un almuerzo y a las 15 partirán en micro hacia Mar del Plata. El equipo será el mismo que le ganó por 1-0 a Instituto. Tendrá a Vega en el arco, línea de tres defensores con Maidana, Funes Mori y Juan Manuel Díaz. Carlos Sánchez, Poncio Sirigliano y el maestrico González conformarán la mitad de la cancha y en el ataque estará el tri conformado por Alejandro Domínguez, Fernando Cabenagui y David Trezeguet. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados 9 décimas, la humedad 61%, cielo ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. La información te acompaña. Gente de a pie. Beto Solas y Hernán Fredes ya están en el estudio de la radio pública. Beto Solas, buenas tardes o buen viernes, por lo menos, ¿cómo anda? Buenas tardes, Mario. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hernán Fredes. Día lindo hoy. Ahora vamos a entrar en detalles, inclusive, cómo fue el periplo y cuál es el paisaje humano. Sobre todo, por los países del fondo, todo lo importante es lo humano. Nada humano nos es ajeno y algunas cosas nos interesan más. Ya vamos a ir sobre ellas. Sí, sí. Hernán Fredes, buenos días tardes. O buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿La viola bien? También, por suerte. ¿Está bien? Anda bien. ¿Cómo está el paisaje del conurbano en un día soleado, fresquito? ¿Qué se ve desde la sala de ensayo móvil? Ella sale abrigada. Ya ver esas bufandas, esas lanas. Y ahí ¿No deprime eso, no? No, porque viste, cuando ya estás por subir por ahí al colectivo, ya aparecen los perfumes. Ajá. Y es muy linda la mañana del otoño y el invierno cuando ella se abriga. Ajá. También tiene su belleza. Tiene su belleza. Cuando ya va a laburar, se abriga. Sí, sí, sí. Lleva un bolsito con algunas cosas. Es una expectativa, ¿no? Y no hay más cuidado de mojarse el pelo, que es tan seductor y tan interesante en estos días fríos, y entonces la mujer sale, no sé qué hace, pero no sé, lo mojo, se pone y se pierde algo. Sí, pero hay otras cosas. No, es una, hay vida más allá del pelo, dice usted. Pero totalmente. Qué interesante, qué punto de vista interesante y qué aporte filosófico. Dicho esto, o sea, está lindo en el conurbano. Está muy lindo. Está sugestivo, que es lo importante. Sí, sí. La vida continúa. Sí, está todo mejorando. Está todo mejorando. Sí. Primer tema musical de hoy, Beto Solas en hoy, voz. Hoy se nos ocurrió Manuel Castilla. Ajá. Porque es un tipo que observó mucho, observó y contó, observó las grandes, pequeñas cosas, decidió quedarse en eso, en la observación y en personajes de pueblo, en personajes que lo marcaron y que nos marcaron, ¿no? Uh-huh. Manuel Castilla junto con el Cuchi, pero Manuel más en la escritura, nos marcó, nos mostró un rumbo de uh-huh. este lado del mundo. Y por eso vamos a cantarlo en este viernes y vamos a contarlo en este viernes de abril. Esta tierra es hermosa. Crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen. Montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco, como una boca de horno de pan recién prendido, yuchanes de leyenda, en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio, y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero. Y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos, para virilmente sangrientos, cuando el vino en la muerte es un adiós morado. Esta tierra es hermosa, déjenme que la alabe desbordado, que la vaya cavando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo, y sin embargo, triste, la festejo. Mato los colibríes que la elogian como quien apagara los pétalos del aire. Ondeo como un niño ángeles y campanas, y cuando así, dolido, la desnudo, cuando así la lastimo, me crece ahí una lágrima en la que apenas si me reconozco. digo que me le entrego, digo que sin saber la voy amando y digo que me vaya perdonando y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba su corazón como quien entrega el alma. Y daba su corazón como quien entrega el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Por su amistad en el vino, en cada copla lloraba y daba su corazón como quien entrega el alma. Y daba su corazón como quien entrega el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Escuchábamos a Beto Solas, acompañado en guitarra con Hernán Fredes, de Leguizamón y Castilla, la zamba de Juan Panadero. Epa. Lo que pasó, y lo que va a pasar, conocelo en Gente de a Pie. Néstor Restivo va ocupando el lugar de la voz, porque acá el estudio tiene algún límite logístico, entonces esto es silla caliente. Silla caliente. Un honor. En el lugar, la voz del guitarrero es reemplazada, la voz del cantor, perdón, es reemplazada por la de Néstor Restivo, mientras Nora se acoda en la silla del guitarrero. Nora se acoda, me gustó, Nora se acoda. Beto Sola, un grande, así que un honor sentarme en esta silla. Ah, totalmente. Bueno, hablábamos antes de... Y Beto se ruboriza y se conmueve sentarse en la silla de Restivo. Y así todos nos tiramos flores y mentimos. Bueno. Ayer hablábamos de... ayer y hoy también, del tema de YPF, por todo lo que está sucediendo con el trámite parlamentario, pero quería llevarlo un poco a la relación que está teniendo cada vez más intensa Argentina con China, porque también en YPF hay dos de las empresas fuertes que están en nuestro país y que tienen contacto con el gobierno nacional, son de esa nacionalidad. Me refiero a Sinopec y a la CNOOC, China National Oil Offshore Company. Offshore es explotación en el mar, ¿no? Las dos son muy fuertes en el país. Una está asociada a Bridas, en Pan American Energy, y la otra es la que compró Oxy. Oxy era una empresa americana que su dueño es BP, la británica, y la debió vender en el marco de muchas ventas que hizo en todo el mundo, cuando debió pagar indemnizaciones por la tragedia del Golfo de México, cuando recuerdan que se incendió una plataforma petrolera. Bueno, esa la compró una de las empresas chinas aquí en Argentina, y la otra se asoció a Bridas. Junto con Total de Francia, con Exxon y Chevron de Estados Unidos, con Petrobras de Brasil y con otras, son algunas de las empresas que está evaluándose si intervienen más asociadas con YPF en determinadas explotaciones. Las chinas, por razones obvias, China es el país que hoy en día tiene mucho más capital financiero que cualquier otro. Un datito te doy, hace horas salió un informe del banco, del FMI, de las proyecciones de crecimiento mundial en el 2012. De todo lo que va a crecer la economía mundial del 2012, China va a aportar el 35%, lo cual es alucinante. India el 11%, es decir, hay dos países solos de Asia que explican la mitad del crecimiento mundial actual. Claro, esto es así porque relativamente Estados Unidos y Europa están cayendo en ese peso, ¿no? Pero esto habla de que China es un país que tiene un capital extraordinario. ¿Nosotros qué aportamos? Bueno, Brasil BRICS, creo que el 2.5% o cosa por el estilo, y Argentina andará en el 0.5 por ahí, pero ya estoy haciendo cálculos en el aire relativamente lo que pesa Argentina respecto de lo que pesa Brasil. Igual eso tampoco es, o sea, el tema es que, bueno, es una población chica la nuestra también. China son 1.300 millones de habitantes, necesitan crecer a esa tasa. De hecho, va a crecer menos este año China, pero está previsto, porque si no crecer mucho más fuerte le genera otro tipo de problemas. Pero para hablar de este punto, China tiene mucho capital para invertir. Ahí el riesgo que hay es que China, si invierte en petróleo en Argentina y en la región, como lo ha hecho con Petrobras, con PDVSA, o minerales en Perú o en Chile, en realidad lo que quiere es tener ese recurso natural para su propio desarrollo. No sé si le interesa tanto invertir acá para reinvertir en el país. Pero esto es interesante igual plantearlo en un año muy particular, porque Argentina y China este año de 2012 cumplen 40 años de relaciones bilaterales. En el año 72 fue una dictadura, la dictadura de Lanusse, la que abrió relaciones diplomáticas con China, que ya venían de antes. El primer consulado fue con Hipólito Yrigoyen en el año 19 en Shanghái. Perón con el IAPI firmó el primer acuerdo con la China ya maoísta. Pero cuando vino toda la presión de Naciones Unidas para reconocer solamente como la China legal a Taiwán, muchos países no establecieron vínculos formales con la China comunista. En el año 71 se produce el famoso encuentro entre Mao y Nixon. China necesitaba reclinarse un poco hacia Estados Unidos porque había una amenaza de guerra con Rusia. Y a partir de ahí le abren en Occidente varias puertas y muchos países, Argentina es el quinto, vino México, Cuba, Brasil, y no recuerdo si fue Perú el otro, enseguida Lanusse aceptó, a regañadientes, porque obviamente estaba en las antípodas del pensamiento ideológico de Mao, abrir esa relación. Bueno, este año se cumplen 40 años. En aquel año Argentina y China intercambiaron 6 millones de dólares, nada más. Argentina le vendió un barco de cereales y le compró seda, 6 millones. El año pasado fueron 16 mil millones de dólares. O sea que en 40 años se multiplicó por 4.000% el comercio entre los dos países. Sabemos ya que China es el segundo socio comercial de la Argentina después de Brasil. Es el principal inversor de los últimos años, porque hablé de Sinopec y la CNOOC, pero está la inversión que hizo el segundo banco más o tercero más grande de China comprando el Standard Bank aquí en Argentina. Las inversiones chinas en minería, en agro, en Sierra Grande, de mineral de hierro. Es decir, hay mucha, mucha presencia china. Y lo que está abriendo, y es un tema que sigo muy puntualmente, es la cantidad tremenda de actividades que hay alrededor de esto. Acabo de venir, por eso me demoré unos poquitos minutos, a una actividad que hizo la Universidad 3 de Febrero, que es otra más que se lanza a una escuela de estudios entre las relaciones de Argentina y el Asia-Pacífico en este caso. Estuvo hablando recién, debe estar todavía hablando, Chacho Álvarez, que dirige la ALADI en este momento, la Asociación Latinoamericana que toma los temas de comercio regional, y también la ALADI, junto a la CEPAL y otros organismos latinoamericanos, van a lanzar un observatorio para monitorear lo que está pasando en la relación China y nuestra región. Ayer fue a la Universidad de El Salvador, también estuve, y la cantidad de gente que va, los alumnos que están estudiando chino en este momento en las universidades privadas, en la UBA mismo, en el Centro Universitario de Idiomas, en fin, hay toda una relación que se está planteando muy fuertemente en la región, con todas las oportunidades y los desafíos que eso implica. El quiebre grande en ese vínculo fue, sin duda, las visitas que en el año 2004 hicieron los presidentes Hu Jintao aquí en la Argentina, un presidente que se va a ir del poder el año próximo, y que ya hay una pelea muy interesante para seguir dentro del seno del Partido Comunista Chino, porque están las tendencias más reformistas y más conservadores dentro del PC chino, y la visita que le devolvió poco tiempo después Néstor Kirchner en el mismo año. Por lo tanto, en el 2004 se estableció que esa relación era estratégica. En el año 2010 viajó Cristina Fernández de Kirchner, y esto es muy valorado por la diplomacia china, justamente en esta conferencia que hubo ayer en la Universidad del Salvador, en la Escuela de Estudios Orientales, que es la más vieja del país. Ellos vieron esta beta ya en los años 60, por un trabajo que hizo el jesuita Quiles, un tipo muy, muy visionario de lo que era la necesidad de entender al mundo oriental. Digo, ahí en Lausal estaba la gente de la embajada china, y valoraba que el hecho de haber sido Cristina reelecta les da a los chinos una previsibilidad, una continuidad en las alianzas que se van trabajando. Ellos, sabemos, trabajan siempre en el largo plazo, el pensamiento estratégico. Les resulta más fácil porque tienen un poder político monolítico, cosa que los países que tienen alternancia democrática a veces es más difícil de lograr. Y en los países latinoamericanos, y Argentina en particular, siempre tomado por el corto plazo y la coyuntura, a veces es difícil tramitar este tipo de vínculos. Por eso la continuidad de un gobierno por 4 años más, como fue el 2011 el de Cristina, ellos lo valoran mucho. Esto que está pasando en Argentina y que pasa, insisto, en casi toda la región, abre muchas oportunidades para la Argentina y también muchos desafíos. Oportunidades porque Argentina, hay quien critica que esta relación con China primariza nuestra economía, o sea, vuelve a hacerla antiindustrial porque nos especializamos más en commodities, en materias primas, pero en realidad lo que plantean todos es que esto depende de nuestros países. Argentina está, y el resto de los países latinoamericanos también, en condiciones de abastecer al resto del mundo en cantidades de recursos naturales industrializados acá, que de eso se trata. Y Argentina también necesita muchas manufacturas del Asia, que ya no son las viejas Made in China, muñequitas Barbie o paraguas, sino productos de mucha mayor tecnología. China ha desplazado a Estados Unidos, a Japón en muchos temas. Por ejemplo, las computadoras de IBM ya son Lenovo, que es una marca china. O sea que hay mucha oportunidad de crecimiento por ese lado, y también los riesgos que implica asociarse a una potencia tan incomparablemente más grande que la Argentina. Pero algunos datos positivos son que siempre China tuvo una emergencia pacífica en todos los siglos que fue potencia hegemónica, y lo fue hasta antes de la Revolución Industrial, y ahora también lo va a ser, pero ellos descartan la palabra hegemonía, no les gusta, quieren un desarrollo armónico y pacífico con el resto de los países, y la verdad que la historia les da la razón. No han tenido una actitud imperialista o colonialista, aunque en algunos países africanos sí han habido críticas de este tenor, pero bueno, los países africanos tienen estructuras políticas muy débiles, y los acuerdos que se han firmado en los últimos años en materia de minería para algunos fueron un poco depredadores. Pero es un tema para seguir, y me parece que YPF, volviendo al tema de origen, tiene una posibilidad más, no la única ni mucho menos, en corporaciones chinas que tienen muchísimo dinero y tecnología muy de punta. Otras, como dije, Total de Francia es una de las mayores inversoras y extractoras de gas a nivel mundial. Exxon es la número uno, con ellas también se ha hablado, pero me parece que se abre un abanico de posibilidades muy, muy buenas para YPF, también en términos de esta relación con el país asiático, que, como digo, es la figura del momento en términos de las relaciones económicas internacionales y de esta crisis en particular, que la tiene a China como el país que más está sosteniendo el crecimiento internacional. Néstor Restivo. La economía de todos los días en Gente de a Pie. Comienza Espacio Publicitario. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. La radio de la patria. Radio Nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Osvaldo Bayer en el Cuni. En el ciclo de cine documental se proyectará una biografía sobre el escritor, quien estará presente y charlará con el público. El viernes 27 a las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Osvaldo Bayer en el Ecuni. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Fin espacio publicitario. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Hola Mario, te acompaño en casi todo. Soy Luis de Villa del Parque. Te acompaño en casi todo, excepto en aritmética. 105 por 70 de una cancha de fútbol no son 70.000 metros, Mario, son 7.350. Con lo cual la cantidad de gente que va a entrar es menos sobre el pasto, mucho más afuera de la cancha. Te mando un abrazo grande y gracias por todo lo que nos das. Chau. Me gustó mucho el re del señor Weinstein, porque renacionalizamos, recuperamos. No es que nacionalizamos ahora. Eran nuestras, las mal vendieron y las recuperamos. Está muy bueno ese re delante de la palabra re. Nacionalización. En nuestro Facebook, en Gente de a Pie, Jeep Overo César dice: Mario, ¿vos qué opinás? Mejor dicho, ¿vos qué sabés? Y se ríe. Creo que el problema con el grupo Petersen radica en que como sociedad no hemos logrado tener una burguesía, le hace banqueros, industriales, empresarios, etcétera, con un pensamiento nacional, como la que supo haber en los 40, en los 50. Tal vez en un intento de introducir capitales nacionales se le dio cabida, con forceps, me dirás, a este tipo de grupos económicos. Este mensaje es para el programa del maestro Mario Weinfeld y todo su gran equipo de parte del Rubén de Parque Chas. Sé que el domingo próximo a las 20:30 en la Universidad Popular del Madre de Plaza de Mayo, frente a la Plaza de Congreso, se presentará el Coro Cumpa, un excelentísimo Coro Cumpa dirigido por Javier Zener, ex UPAI, en un recital Cartas de Abril conmemorando los 35 años de Madre. Para transitar el día bien informado, Gente de a Pie. Hice mal la cuenta, tienen razón, pido disculpas. Qué desastre. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, Mario, hoy se conmemora 75 años de la muerte de Antonio Gramsci. Si hay un ícono de izquierda, uno es este, seguramente. Él nace en 1891 en Cerdeña, en Italia, y venía de una familia muy pobre. El padre cayó preso varias veces, y preso por nada demasiado heroico, preso porque estafaba a gente, cosas por el estilo. Pero él padece una malformación y no puede ser tratado justamente por esta pobreza, y tuvo ese problema de no poder crecer. Un problema en la columna le impidió crecer, llegó hasta 1.5 metros. Y si uno observa las fotos, ve una postura corporal extraña. Recién la acabo de entender. Leyendo la biografía ahora la acabo de entender. No pudo ir al secundario, inicialmente también, por ese problema. Pero su enorme capacidad hace que se gane unas becas, pueda estudiar y finalmente vaya a Turín y pueda ir a la universidad. Tras eso, tiene una anemia cerebral, con lo cual perdía muy seguido la memoria. Y él declara que eso lo hacía yo, en lo... Yo con esto la estatura y esto la memoria empiezo a identificarme. El problema es la inteligencia. Yo te sentí grave. El problema es la inteligencia. Digo, con la sola diferencia de la inteligencia, digo, bueno, no se puede tener todo. No sé qué decir. El tema es que es uno de esos hombres que se superan, ¿no? Superan su, las contrariedades que la vida les ha puesto. Y de muy chico, ya en 1916, empieza a escribir como periodista. Se hace socialista, una especie de socialista salvaje porque le molestan las injusticias. Escribe panfletos, artículos, crítica teatral. Es uno de los descubridores de Pirandello en Italia. Y él dice que durante 10 años de periodismo escribió el equivalente a 20 tomos de 400 páginas. Y todo ese material solamente servía para ese día. Era el interés que tenía era de ese día y no tenía ningún otro interés. Él se lo reprocha. Luego escribe la revista Le Ordine Nuevo, participa en los consejos de fábrica, participa activamente en el Bienio Rojo en Italia, que es el que antecede a la llegada de Mussolini, en donde el Partido Socialista toma mucha fuerza, y es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Cuando llega Mussolini al poder en 1922 y encarcela a varios dirigentes, él se convierte en el principal dirigente del Partido Comunista Italiano, pero se debe exiliar. Y desde el exilio, en las elecciones de 1924, sale electo diputado, y como diputado se supone que tiene, ahora no me sale la palabra, inmunidad, los fueros. Inmunidad, sí, lo que sea. Fueros se llama acá, ¿sí? Inmunidad, algún tipo de inmunidad. Con eso regresa y se convierte en una voz, en la voz más poderosa de la oposición a Mussolini, hasta que en 1926... en un atentado a Mussolini, que no se sabe si fue cierto, si fue inventado, Mussolini decide que va a disolver el Parlamento y va a meter a todos los opositores presos. Eso es fascismo. Eso es fascismo. ¿Te parece? Ahí es donde se lo empieza a enjuiciar, y en el juicio, unas palabras famosas del fiscal, que terminó el alegato diciendo: tenemos que impedir que este cerebro funcione durante 20 años. Lo condenan a 20 años. El tema es que ese cerebro siguió funcionando en la cárcel. De hecho, fue cuando mejor funcionó. Al menos todo lo que se cita de Antonio Gramsci es lo que escribió en esos famosos cuadernos de la cárcel, en el cual, a través de 2.848 páginas en 11 años, en realidad un poco menos porque sufrió muchas enfermedades en la cárcel, va desarrollando algunos conceptos como, por ejemplo, el de hegemonía o el rol que los intelectuales o lo que es la intelectualidad, él ve en el camino hacia la lucha por la revolución, etcétera, etcétera, y en el análisis social que él hace. Una de las cosas que declaró estando preso fue que no puede pensar desinteresadamente o en abstracto. Necesita estar discutiendo con alguien, necesita un polemista enfrente, si no, no le sale ningún tipo de pensamiento. Esto habla hasta qué punto el consenso achata. Esto habla hasta qué punto él, en la polémica es la gran escuela del pensamiento. Finalmente muere en 1937. Hubo un montón de comités internacionales, de pedidos a Mussolini para que lo libere. Estaba muy enfermo. Luego de 11 años de cárcel, y muere a los 46 años. O sea, yo tengo esa edad. Y si me muero ahora, nadie se va a acordar de mí nunca. 46 años. No digas eso. No lo voy a decir. No, no digas. Tuvo, son 33. ¿Cómo te llamabas? Hola. ¿Tu nombre era? 33 son los cuadernos de la cárcel. ¿Cuántos escribiste? Esa compañera no sirve. Tengo otro cuaderno. No le hagas caso a nadie, eso es lo mismo. Todos se comparan con Mozart. ¿Cómo hacía un los Mozart? Cuadernos de Ledesma. ¿Cómo cocinaba Mozart? Claro. Bueno, volviendo a esto. Sí. El tema es que se convierte en un símbolo del antifascismo. Al morir en 1937 todavía quedaba por delante un buen tiempo, un buen trecho de fascismo. Pero cuando se acaba el fascismo, también se convierte en una especie de ícono, de santo intelectual, que hace que la reedición o la edición de sus obras estén muy editadas, para decirlo de la mala manera, en el cual no se ponía todo lo que él había escrito, sobre todo lo que podía comprometer al Partido Comunista. Y recién en 1975 sale una edición crítica con todos sus escritos completos, en el cual aparecen muchos comentarios que pueden e incomodaban al Partido Comunista, al estalinismo, etcétera, etcétera. Uno de los conceptos claves que él trabaja es lo del rol orgánico del intelectual. Él habla o dice que la cultura es en sí misma orgánica a cualquier poder dominante y que por lo tanto lo que alguien lo convierte en intelectual no es tanto el lugar o el trabajo que desempeña, sino el rol que ocupa dentro de la sociedad. Para él no está o no adhiere a la idea de que se divida entre trabajo manual y trabajo intelectual. Hasta el trabajo más elemental tiene algo de intelectual. Y por lo tanto, para él, existe la posibilidad de ser orgánico a un sistema o contestatario a ese sistema desde cualquier puesto. No solamente el que se dedica al trabajo de pensar o a describir, sino desde cualquier lugar. Y lo que genera en él, o lo que él propone, es la idea que ahora ha vuelto a tener tanta moda, de la batalla cultural, de todo aquello que genera que alguien adhiera a un sistema, que no es solamente la fuerza y la represión. Si fuera solamente eso lo que dice Gramsci, es no duraría mucho los regímenes. La hegemonía, el concepto de hegemonía abarca una rama tan grande de adhesiones y de convencimientos que por eso él, en esa propuesta de dar la batalla cultural, se dedicó a una rama que el marxismo y la izquierda no habían trabajado mucho, y ese es uno de los sentidos en los que más ha sido citado Antonio Gramsci, del que hoy se cumplen 75 años de su muerte. Un enorme intelectual, Antonio Gramsci, con grandes raíces echadas en la Argentina. Es imposible no citar, o sería injusto no citar, Los usos de Gramsci, el gran libro de Juan Carlos Portantiero, que de alguna forma es un desembarco acá. Pero también señalar que por sus características, como vos indicaste bien, Sergio, Gramsci es un autor, digamos, que tiene un ethos, una esencia del marxismo, pero que por muchos de los temas que plantea también engancha muy bien con la tradición nacional y popular. Esta idea de batalla cultural, esta idea de hegemonía, la misma idea de intelectual orgánico, digamos, son ideas que son perfectamente adaptables, por así decir, a la narrativa nacional y popular. Y por eso Gramsci es un autor tan transitado, tan abierto. Y sospecho yo, tan poco leído, ¿no? O sea, me parece de esos autores que, digamos, que te dejan tres rótulos o cuatro rótulos que cualquiera puede tomar, y tampoco está mal, y eso forma parte también del mercado intelectual, el mercado de las ideas, pero que realmente tal vez no esté tanto leído. Y realmente, alguno de los planteos que hace Gramsci sobre hegemonía y sobre batalla cultural, más allá del momento histórico en que se hacen, digamos, 30 y pico, no había televisión, no había grandes medios audiovisuales, hablaba de otro mundo, y sin embargo es fácilmente, obviamente con los retoques del caso, traspolable a la actualidad. Hiper recomendable, no fácil de leer, Antonio Gramsci, pero un autor como para adentrarse en el gran discurso político, y uno de esos autores, me parece a mí, colaterales al marxismo, que son más ricos. En mi imaginario, Eric Hobsbawm, Lukács, George Lukács y Gramsci, y no sé quién más, pero estas son cuestiones de pareceres y hay mucho más. Leer a Gramsci, o leer o reencontrar el texto de Portantiero, que lo cifra muy bien, realmente es un buen consejo, aparte para redondear una muy buena columna. Gracias, y recordar que la dictadura, la última dictadura, una de las cosas que esgrimía para justificar la persecución a artistas, a docentes, a intelectuales, era este concepto. Citaban a Gramsci, seguramente, sin haberlo leído. Caminando las noticias. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Swing. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Sonidos agitadóricos.

sería capaz de volar todita la noche con tu pañuelo, palomita de tu mano, que se escapa y viene a mi pecho, palomita de tu mano, que se escapa y viene a mi pecho. Milagro de toda zamba, no hay nada que brille como tu cuerpo. Cuando bailas, tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Cuando bailas, tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba, y mi corazón sin samba ya no podría contarte, vidita, lo que siento. Beto Solas, la guitarra de Hernán Fredes, Mientras bailas, una samba de Roberto Cantos. Epa. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Las voces de la semana, algunas de ellas personas que pasaron, que fueron entrevistadas acá en Gente de a pie. Juan Carlos Fernández tiene 51 años, es salteño el hombre. Le dicen el hippie porque de joven era melenudo y jugaba al fútbol y así le pusieron. A los 14 años entró a trabajar en YPF de aprendiz. A los 32 era supervisor. YPF, una empresa modelo. A los 33 estaba en la calle o en la ruta, porque fue echado en el contexto de la, digamos, de la privatización menemista, en su primer tramo, ¿eh? En su primer tramo, en el tramo que dirigió Estensoro. Viajó por el país el hombre, el hippie. Trabajó en varias empresas mineras. En algún momento, Onda 2000, resolvió volver a su provincia con sus saberes, con su saber minero, organizar una, hacerse cargo de una organización no gubernamental, ocupar los edificios desiertos que habían quedado de Mosconi, porque habían quedado ahí vacíos, tapiados, sin nada, y empezar a realizar una tarea social, una tarea cultural, educativa, de la cual nos dio larga cuenta y que no te voy a sintetizar acá, aunque luego te la voy a promover de alguna forma. Hay una universidad popular. El hippie, que es un laburante y es un autodidacta, es su rector honorario. El rector que está a cargo es un egresado de la carrera de Filosofía y Letras, que forma parte también de la Unión de Trabajadores. En algún momento, el hippie Fernández nos contó la relación de su familia histórica con YPF, esa relación que se truncó en algún momento desdichado en la historia argentina. Dijo esto. Nuestros padres que han trabajado en la empresa del Estado como YPF y algunos familiares que venían ya del Standard Hoy del año 1918, que después cuando se transformó en el 22 la empresa YPF, bueno, después vino mi tío, mi padre y bueno, llegaron a la localidad de Mosconi muy jovencito y donde nosotros pudimos tener la posibilidad de ingresar. Por ejemplo, hay cosas como esta que por ahí ha sido tan lindo lo que nos ha dado la empresa a nosotros en la formación, de que yo cuando ingresé a YPF a los 14 años, yo a los 13 años ya jugaba al fútbol en primera división y me pagaban para jugar al fútbol porque era un fútbol semiprofesional en su momento y teníamos esa formación, ¿no? Que era la formación de poder socialmente permitirnos practicar un deporte o estudiar o trabajar, ¿no? Que es lo más lindo que te puede tocar en la vida y que pueda desarrollar y desenvolver, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso para nosotros ha sido importante y muy marcado en nuestra vida, ¿no? Natalia Gerardi es directora ejecutiva de una organización no gubernamental que se llama Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. La sigla, dialogamos con ella también ese día, el martes de esta semana, acerca de cómo se va cumpliendo, cómo se va incumpliendo las reglas, cómo se van incumpliendo las reglas, las directivas que propuso la Corte Suprema respecto a los abortos no punibles. Interesante la entrevista en un tramo. Esto nos dijo Natalia Gerardi. Ministerio de Salud podría tomar la guía de abortos no punibles del 2010, tal vez aprobarla como una resolución, pero sobre todo dar un mensaje claro de que el Ministerio de Salud está de acuerdo con lo que la Corte dice y que va a tomar las medidas a su alcance para implementarlo. Algunas provincias tuvieron declaraciones públicas, por ejemplo Salta, por ejemplo Mendoza, diciendo que no se iba a respetar o que se iba a cuestionar o que se iba a limitar el alcance de la sentencia. En otras provincias rigen protocolos que son un poco más restrictivos que lo que dice la sentencia. Entonces, respuestas parciales hay en algunas provincias, silencio en muchas otras, y respuestas contrarias a lo que manda la Corte en muchas otras de ellas. Bueno, hablamos esta semana también con el ex fiscal de Bahía Blanca y copresidente de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Hugo Cañón, quien nos describió qué implicaba la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ordenó al gobierno argentino controlar la situación, en realidad garantizar los derechos humanos de los presos, de los más de 1.500 presos que están recluidos en la unidad penitenciaria de San Martín, teniendo en cuenta que a partir de las denuncias que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales y la propia Comisión por la Memoria ante la CID, quedaba en evidencia la connivencia absoluta entre el servicio penitenciario y los presos de esas unidades que eran usados para robar en distintas instancias, sacados de la cárcel, usados para eso. Aquellos que lo denunciaban terminaban siendo torturados o ajusticiados dentro de la propia cárcel. En la última semana de marzo y principio de abril se produjeron 5 asesinatos dentro de la cárcel que no fueron investigados realmente como debe ser, porque se supone y se sospecha con mucha certeza que fueron los mismos integrantes del servicio penitenciario los que bien o propiciaron los asesinatos o las asesinaron directamente, porque habían delatado esta clase de manejos absolutamente condenables que existen dentro de la cárcel. Bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de lo que nos dijo Hugo Cañón sobre esta situación carcelaria que no es nueva, pero que se reedita año a año. Lo que nosotros estamos diciendo que es una práctica sistemática, y basta retirarnos por un momento de esta situación del mes pasado y trasladarnos a 5 años atrás. Una inspección que hicimos a la cárcel de Campana, pudimos, por denuncia de los presos, saber que dentro de los gabinetes de los oficiales del servicio penitenciario había facas. Convocamos al fiscal de la jurisdicción y de turno, se abrieron esos armarios y allí estaban las facas, que están destinadas a entregarlo a los presos para que unos maten a otros. Y que tiene que ver también con el sistema de las mafias internas del servicio penitenciario, que utilizan a los internos para que salgan de las cárceles a robar y recauden para ellos, generando en la sociedad el famoso tema de la inseguridad. Estas son mafias enquistadas, que están además avaladas por el poder político y que tienen un referente concreto, que es el ministro Casal, que es alcaide mayor del servicio penitenciario y es más un vocero del propio servicio y de las corporaciones, tanto policial como penitenciarias, frente al poder político, en lugar de ser un civil que dirija con mano fuerte y con un criterio de democracia instalada en el sistema de seguridad para poder modificar esta matriz autoritaria. Ayer jueves hablamos con Alfredo Riera. Alfredo Riera es salteño, es un pequeño productor. Su familia, la presencia de su familia sobre la tierra de Salta se remonta por lo menos hasta sus abuelos. Muchos años viviendo allá, muchos años trabajando, laborando la tierra, siendo sobre todo criadores de ganado, pero también un poquito agricultores. En algún momento les aparecen propietarios con títulos con títulos formales que le reclaman el territorio, el terreno donde vivieron siempre. Le sacan una buena parte, pierde un juicio, negocian, se queda con algo y a partir de ahí empieza a interesarse en organizarse, en luchar. Forma parte del Foro Nacional de la Agricultura Familiar, es presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, de compañeros como él. Es toda una historia de vida, nos cuenta, participó en un encuentro nacional realizado en Salta, de pequeños productores, que terminó ayer, Y en algún momento nos cuenta bueno, cómo se fueron organizando ellos y cómo cambió su mirada respecto al Estado. Toda esta entrevista, como la del hippie, que son historias de vida de trabajadores argentinos que han padecido mucho, que han sufrido mucho y que han aprendido a organizarse y salieron a la escena pública a partir de sus dificultades, estarán en nuestro blog. Tal vez la de Riera todavía no esté porque se hizo ayer, la del hippie estará. Estarán en nuestro blog, las podrás escuchar íntegramente, con franqueza te lo recomendamos, no por nuestro laburo, por la voz de ellos. Ahora escuchamos unos segundos de lo que nos contó Alfredo Riera, productor, laburador y dirigente social. Lo que cambió fue también la mirada de la gente, de haber perdido la esperanza por todo, que el pequeño productor no era atendido. Bueno, desde ahí para adelante impulsamos que el pequeño productor sea reconocido en el país, ¿no? Siempre existió este agricultor familiar, el muy pequeño, y nunca aparecía en ningún lado. Bueno, hoy somos, también estamos contemplados en la política pública, No es que nosotros necesitamos que el Estado ponga una moneda. Necesitamos otras cosas que son mucho más importantes para nosotros, que haya una ley donde no nos desalojen, donde podamos seguir trabajando libremente nuestra tierra, ¿no? Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Y aunque cerramos, volvemos a esa frase. No necesitamos que el Estado ponga una moneda, necesitamos cosas más importantes, ¿ah? De un laburante, un productor, uno que vive al día, si es que vive al día. Beto Solas, el coro está todavía un poco enclenque, sí, porque disperso, los coreutas no se suman, pero ya disperso. Se irán sumando. La Pomeña, letra de Manuel Castilla, música de Gustavo Cuchi y Leguizamón, un tema entrañable, pues. La consigna del coro maestro mientras los coreutas se van acomodando. Ella hoy me dijo, tiene que ser un andantino afanoso. Afanoso. Andantino afanoso para La Pomeña, por claro, el coro porque estable. Porque te roban eulogia, deduje, no sé, tendrá que ver, pero bueno, por ahí es. Están las partituras en manos de los coreutas, coreutas están ubicados. Por favor, no tiren los atriles sobre los mates, que los termos se rompen. Eso, y vamos. Vamos ahí. Vamos. Eulogia Tapia en la poma. Al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, el sauce de tu casa te está llorando porque te roba de eulogia carnavaleando, porque te roba de eulogia carnavaleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando,